Miles de jóvenes se movilizaron hoy para alzar la voz por la defensa de su derecho a una educación pública de calidad. Los estudiantes, unidos y con pancartas creativas, caminaron pacíficamente hacia el centro de la ciudad para dialogar con las autoridades y exigir un cambio significativo. Su mensaje es claro y su convicción admirable. La protesta, que escaló rápidamente, ha generado un significativo despliegue policial para mantener el control y el orden público.